el 8 de febrero, el lunes, llegó un memo de Dirección de Jóvenes y Adultos de la DGE a la Escuela Campesina notificando que se le retiraban 50 horas cátedras que la misma tiene adjudicada, ¿no? Vemos este desmantelamiento y queríamos también, bueno, por eso aprovechamos de hablar con Oscar Soto, que él es politólogo y docente, y bueno, una breve también de esto, ¿no? Esta situación y qué mejor que él que nos explique un poco de qué se trata, por dónde va, por qué apunta desde el gobierno apuntan a esto, cuando sabemos el trabajo que viene haciendo Escuelas Campesinas, la Escuela Campesina, y por eso queríamos hablar con Oscar unos minutos. Oscar, buenos días, Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola Marco, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Bueno, esta situación, ¿no?, que está sufriendo y que vienen sufriendo muchas escuelas, ¿no?, por parte de la Dirección General de Escuela y también del gobierno, ¿no? Sí, tal como vos lo decías, en el caso particular del colectivo de educadores y de la UST, que somos parte de la Escuela Campesina de Agroecología, que está situada en Jocolí, en La Valle, venimos hace un tiempo con un plan de lucha y dando a conocer la situación que nos está pasando. Pero bueno, como vos decías, no es solo la experiencia de la escuela, sino otras escuelas de gestión social, como el bachillerato Violeta Parra y la casita trinitaria, uh-huh. Pero quizás inclusive más en términos generales, todo lo que es educación de jóvenes y adultos, hace un tiempo que está sufriendo estos embates. Y bueno, en el caso particular nuestro, agradecerles también por ayudarnos a difundir lo que nos está pasando. La Escuela Campesina de Agroecología se crea ya por 2011, es producto de, como todo lo que se ha obtenido desde los movimientos campesinos, producto de la lucha social y de un reclamo histórico que la UST, todo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, entiende como un derecho fundamental, que es el derecho a la educación en el campo. Y ya tenemos, bueno, unos más de 10 años funcionando con un trabajo sistemático, con compañeros y compañeras del campo que se han egresado, una gran cantidad de egresados y además de personas que se están formando en el espacio, que es una finca recuperada de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Hemos logrado que sea contemplada como gestión social y la verdad que lo que ha venido pasando, y puntualmente en este caso, es que el día 8 de febrero nos enteramos a través de un memo, una comunicación que la Dirección de Jóvenes y Adultos, de la DGE en realidad, establece que dispone que de las horas que tenemos como docentes en la escuela, hay 50 horas que pasan a disposición, que nosotros las tenemos ya otorgadas por resolución. Sin embargo, el memo dice que se remiten a un CENS de Jocolí, que incluso es el CENS con el que trabajamos, ¿no? Así que en términos, más allá de los tecnicismos, en términos concretos, eso implica que primer y segundo año, la escuela tiene 3 años de formación porque es un CENS de gestión social, primer y segundo año desaparece virtualmente, o sea, en términos reales, los docentes que cumplen esas horas ya no cumpliríamos más horas, y por lo pronto la lectura es que la escuela queda reducida a su tercer año, con todo lo que esto implica, ¿no? Es uno de los pocos espacios que tiene de una formación de gente que trabaja y vive en el campo, ¿no? Nosotros defendemos y la escuela funciona con la propuesta de la pedagogía de la alternancia y justamente entendemos en términos freirianos que la escuela tiene que ser un espacio de libertad donde aquellos compañeros que trabajan y viven en el campo tienen su derecho a formarse, ¿no? Así que la verdad que lo estamos entre impactados y por otro lado inquietos, ¿no? La comunicación de la cual vos hablabas y la que estoy relatando vino después de que nuestras compañeras de la dirección de la escuela estuvieran reunidas ellas con el director general de escuela, con las autoridades de educación permanente de jóvenes y adultos, y donde se nos había pedido un plazo para ordenar papeles y documentación formal, ¿no?, de tipo administrativa que todo colegio tiene y que incluso en contextos de pandemia es entendible que haya que actualizar cuestiones, claro. Pero esto último ya es como directamente, explícitamente la intención de, digamos, de menguar la experiencia, ¿no? Claro, Oscar, ahí quiero hacer hincapié, ¿no?, en esto que me acuerdo que veníamos siguiendo, ¿no?, una reunión que se llevó en enero, en el último día de enero se llevó adelante, estuvimos de cerca siguiendo reunión con las tres experiencias, ¿no?, con las tres escuelas, y se había pactado esto, ¿no?, en la reunión, presentar unos papeles, que se da un tiempo, ¿no?, un tiempo más largo de estas 2 semanas que han pasado, ¿no? Y donde, bueno, llevaba esto, presentar estos papeles y ver ahí qué se resolvía. Pero no se han cumplido ni estos plazos, ¿no? Claro, inclusive la reunión esa de la que vos haces referencia, Marcos, fue el 27 de enero, si no me equivoco, claro. Y se en buenos términos, digamos, uh-huh. Después también de un proceso de lucha, habíamos... Claro. La mosquitera nos estuvo acompañando y los medios comunitarios estuvimos afuera de la Casa de Gobierno, reclamamos y recibimos adhesión y solidaridad de organizaciones educativas, de movimientos sociales, de instituciones públicas. Y después de esa experiencia, el acuerdo, incluso en buenos términos con la DGE, fue que ahora al 28 de febrero teníamos como plazo final que actualizar estas cuestiones de documentación, ¿no? Incluso se firmó un acta y lo dice la UST en su comunicado, un acta con varias imprecisiones y con digamos algunas afirmaciones en torno a la escuela que no condicen con lo que en términos reales es la experiencia, ¿no? Sin embargo, firmamos, acordamos actualizar todo lo que fuera necesario de papeles. También entendiendo, y es la preocupación del colectivo de educadores, que hay compañeros en el campo que se están formando y que en un año de pandemia sumamente complejo, en el que no se dispone de dispositivo electrónico, no solo que no hay buena señal de internet, sino que muchos compañeros no tienen teléfono. Hemos hecho, la verdad, que un esfuerzo doble desde la escuela por garantizar la continuidad de esos compañeros. Entonces, en torno al, digamos, siendo fieles a nuestra lucha y a lo que entendemos como un derecho, acordamos presentar todo lo que fuera necesario, y sin embargo esta comunicación llega, ni siquiera nos llegan los términos en los que se había dialogado, así que nos sorprende. Creemos que tal vez una de las causales de esto es el desconocimiento, y también pensamos que tal vez hay... O tenemos dos hipótesis: o hay desconocimiento porque efectivamente los directivos no han ido a conocer la experiencia, no la conocían cuando emitieron aquella primera resolución y no la conocen ahora. Entonces, nuestro pedido también es, y respetuosamente, pero con ahínco, es que se acerquen a conocer la experiencia, que se acerquen a conocer la cantidad de compañeros que se han formado, que participan del proceso. Reconocido no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Nosotros, la UST es parte del, todo el Movimiento Nacional Campesino Indígena forma parte de la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina, y no es una experiencia aislada, es un proceso de formación que nosotros entendemos a nivel latinoamericano y a nivel global, que es fundamental, y es que en el campo tiene que haber educación secundaria y tiene que haber educación superior. Y en torno a eso nos hemos movido. Para aquellos que conocen la experiencia de la escuela, no es solo una escuelita, digamos, no es solo la formación de un bachillerato, ahí hay toda una experiencia de educación superior, de acuerdos con instituciones universitarias, el Centro de Educación y Formación Campesina, que es el CEFIC, que inauguramos en 2019, tiene un trabajo histórico muy fuerte, y la verdad que nos deja eso que decía en principio, ¿no?, entre amargados y alertas, porque creemos que no solo termina la experiencia de los que somos educadores, sino que es un proceso al que queremos darle trascendencia, y por eso es que estamos también, nos hemos propuesto un plan de lucha para avanzar y poder obtener lo que tenemos y mejorarlo, ¿no? Totalmente, Oscar, es la verdad, es indignante. Yo me imagino, no sé, cualquier persona agarra... consume un medio con gran pauta publicitaria del Estado, por ejemplo, y me dice que sale Enrique Tomás presentando una aplicación donde presentan que para las escuelas que presenten que tengan problemas edilicios, ¿no? Edilicios, problemas de gas, de cloaca, etcétera. Y por otro lado, escucho ahora, estoy escuchando a la mosquita, te escucho a vos, que todo lo que ha pasado, que no se ha cumplido, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lectura como politólogo que puedes llegar a ver? Porque es indignante, ¿no? Por un lado, que impulsan el comienzo de clase, esta aplicación que ahora va a salir para que las escuelas avisen si tienen algún problema, y por otro lado, cierran 50 horas, les han sacado en un lugar donde no abundan las escuelas, en un lugar donde es vital la educación, ¿no? En un lugar donde no solamente es la educación, como bien lo decís, ¿no? La verdad que hay que... ¿De qué manera se continúa, ¿no?, en este sentido? ¿Y cuál es la lectura por ahí política de esto, ¿no? Oscar, ¿en qué nos hemos metido, ¿no? Sí, yo coincido con eso. Hay que hacer una lectura política. Nosotros como colectivo nos hemos mantenido y lo volvemos a hacer en el comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que estamos firmes, que estamos dispuestos al diálogo y a corregir, si digamos, a corregir sabiendo que nos tenemos que ajustar a las experiencias y los proyectos educativos, los movimientos sociales que disputan también con el Estado y que entienden que es un elemento necesario. Entendemos que el Estado tiene una lógica que en los territorios no se condice, y nosotros lo hemos hecho siempre, ¿no? Ajustar nuestros parámetros en torno a las directrices de la DGE. Y en eso somos sumamente respetuosos y te diría que prolijos y sistemáticos, ¿no? Uh-huh. Y entonces entendemos que, y con respeto hemos dicho que no estamos de acuerdo con algunas cosas, sin embargo nos hemos propuesto como primera acción presentar todo lo que nos han pedido para el 28 de febrero, pero sí entendemos, y creo, ya incluso lo digo en términos personales, creo que hay que hacer lecturas políticas y cuando uno mira esto de la escuela y de las escuelas de gestión social y hace un recorrido para atrás, no son hechos aislados, digamos desde el ítem aula, pasando por la reforma educativa, me parece a mí que hay como una mirada del hecho educativo que la gestión tiene, que obviamente nosotros no compartimos, sin embargo manifestamos por todas las vías que no estamos de acuerdo, digamos, y que sí nos ajustamos a la normativa que se establece, pero que no compartimos esa mirada política de los procesos educativos. Creemos que no se trata de una cuestión que no se puede definir desde un escritorio, más en una escuela rural, ¿no? El director general de escuelas, Semi Cristo, decía que las escuelas estaban... que se habían inundado porque nunca había llovido como llovió en estos días en la escuela. Y creo que hay una lectura de lo educativo como subsidiario, como complementario, y sobre todo la educación de jóvenes y de adultos me parece que se suele ser, se entiende como algo poco relevante, y para quienes transitamos esos procesos son fundamentales, que compañeros que trabajan todo el día, que son madres jóvenes, que por miles de factores no pueden insertarse en la educación formal, estas experiencias de educación popular creemos que son un elemento también de lucha. Así que sí, nuestra lectura política es que oscilamos entre que hay un desconocimiento y hay una intencionalidad, ¿no? Todo parece indicar que hay una intención de desgastar estas experiencias, y la verdad que lo lamentamos, y por otro lado estamos en pie de lucha, digamos, no vamos a permitir, y lo decimos, que la escuela campesina resiste, como las otras experiencias también lo hacen, porque nos parece fundamental que en Mendoza estos procesos se multipliquen, muy por el contrario de lo que se está haciendo ahora. Oscar, te agradecemos mucho tu tiempo, y bueno, seguiremos cerca de la situación y quedarnos con esto, ¿no? La escuela campesina resiste, y bueno, estaremos acompañando y tratando de que no se pierdan estas horas, ¿no? Que son vitales para la zona y la comunidad, ¿no? Oscar, muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Marco, un abrazo. Abrazo enorme, Oscar.